explota en todo su primor. Que con cualquier aroma tú llamas todo picaflor. Como en esa edad tan ostentosa, ahí se muestra muy despreciativa. Como en esa edad tan ostentosa, ahí se muestra muy despreciativa. Y como se sienten orgullosos, el buen partido no lo miran. Y como se sienten orgullosos, el buen partido no lo miran. Volvió otra vez, esa época que antes despreciaban, pero ya no pueden escoger porque la edad la tiene apurada, pero ya no pueden escoger porque la edad la tiene apurada. Arrugas de la cara, la prevención te la están dando. Y ya agárrate con quien se vaya, y no mires con quien te embarcaste. Y ya agárrate con quien se vaya, y no mires con quien te embarcaste. Que si el tren te da la trepitada, puede jurar que te quedaste. Que si el tren te da la trepitada, puede jurar que te quedaste.